desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Tu corazón tiene sabor vecina. Estás haciendo una cazuela de mí. Siguen así como la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Y sin embargo me dijiste, ya no sé, ya no sé. No sé si acaso me quisiste. Siempre me perdí con...